zambullirme entre la hierba. Quiero confundirme con la luz del sol. Quiero sonreírme con mis 32 dientes. Quiero ser hermana de la creación. No. Corría 100 por hora para ver a mi amorcito. Ahí corría 100 por hora por cantarle serenata. Y no veía la hora de besar su linda boca. Primero fundí las bielas en el medio del camino. Mi amor, espérame que voy a pie donde ti. Son muchos kilómetros que caminaré por ti. Corría 100 por hora para ver a mi amorcito. Pero fundí las bielas en el medio del camino. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, la, la, la, la, la. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, la. A pie donde ti, son muchos kilómetros que caminaré por ti. Corría 100 por hora para ver a mi amorcito. Ay, pero fundí las bielas en el medio del camino. Chacalao, ¿dí?

la pilo, yo la pilo para el monte, yo la pilo para el monte, yo la pilo mi machete, yo la pilo para el corte. Cuando lo saqué del monte, ya venía todo esmollado. Tengo que abrir un camino para ver por dónde voy, para sembrar mi cultivo. Que a mi negra yo le doy mi mayate. La picada comelona, la picada comelona, la picada comelona. Es lo que mantiene fuerte a Josefina, la cocaína. no es un insulto que nos digan campesinos o indios. Arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. Pregunta por el baño, solo verás flechas. Te dirán que en el fondo, en la extrema derecha, hay un VIP, no te admiten. Vi al alcalde tirando pericles con las llaves de la City. Carlos vive hablando de su tierra, visita la Sierra Nevada, luego abraza el de la motosierra. En este infierno enseñan religión, educación no es laica, es católica y mastica desde el interior. Gente de bien, con foto en Hacienda Nápoles, vas a recoger café, terminas con las botas al revés. La ignorancia te ha salvado, si no te han matado, es por no saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado. Solo les gustan las firmas de ahogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes. La indignación dura 2 días, máximo 3. Quiero un cóctel, molotov, pa' la sed. Están en contra del aborto y contra todos después de nacer. ¿Cuántas letras hacen falta para fingir? Ya apuestas todo y nada como si nada te pasa. Y tú escribiendo cartas que te prestas. ¿Y ahora qué más? Que bailo me sacan, vine a tirar piedra mientras beben whisky en las rocas, salen a marchar en camioneta, los ricos también lloran, la muerte del pobre justifican, te sacan de tu tierra con mentiras blancas, el colmo que esos falsos tengan zona franca, solo buscan llenar sus arcas, siguen como si nada, como si nadie, como si nunca, quedamos los de Ruana, peleando por política, en el centro de la ruina democrática. Entre copas y enemigos, el miedo nos gobierna, Jehová, crucificando testigos. Si pelechas te multan, la cara te pintan con la mano que los junta. La comodidad es comedida, cada ciudad se cree un estado, por unos cuantos dividida. El presidente cambia hasta las normas y conté, borra la margen izquierda, cree que está contra él. Procura no ser procurador, John Cena te trajo la cena a la lona, senador. de una fuerte puñalada que me ha dado tu marido. Ay, Juanita, yo me voy contigo. Ay, Juanita, yo me voy contigo. Ay, Juanita, déjame llorar. Ay, Juanita, yo déjame llorar. Tiene un costumbre, Juanita está acostumbrada. Juanita tiene un costumbre, Juanita está acostumbrada. De molestarte conmigo, ay, cuando no le digo nada. De molestarte conmigo, ay, cuando no le digo nada. Ay, Juanita, yo me voy contigo. Ay, Juanita, yo me voy contigo. Ay, Juanita, yo me quedaré. Ay, Juanita, yo me voy contigo. Ay, Juanita, yo me quedaré. Arriba, Peque, con ese tambor. Nayo Fernández, prende la vela.

mami, que ya no le más ese. Ya no le más ese. Ya no le más ese. Explica, explica, explica, explica, guay. Ya no le más ese. Ay, tú ahí, yere, yamba. Ya no le más ese. Billy, mami, hacer mamá, mayue. Ya no le más ese. Ya no le, ya no le más ese. Para el centro, a coger un carrito, yeah. sale el sol en las mañanas, en su luz forma la aurora. Sale el sol en las mañanas, en su luz forma la aurora, para bordar a las flores sin color y hacer más bella la rosa. Yo te quiero besar y tu boca adornar. Yo te quiero besar y tu boca adornar. Con besos del corazón que mi alma sabe guardar, y eso tiene mi amor. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Sale el sol en las mañanas, y su luz forma la aurora. Sale el sol en las mañanas, y su luz forma la aurora. Para bordar a las flores sin color y hacer más bella la rosa. Yo te quiero besar y tu boca adornar. Yo te quiero besar y tu boca adornar. Con besos del corazón que mi alma sabe guardar, y eso tiene mi amor. Ven mi niña, ven mi amor, ven mi niña, ven por Dios. Ven mi niña, ven mi amor. Oye mi niña, ven, que yo quiero besarte a ti. En tu boca fresca besarte lleno de frenesí. Oye mi niña, ven, que yo quiero besarte a ti. En tu boca fresca besarte lleno de frenesí. Ven, ven, ven, mi amor, ven, ven.